un compromiso con ellos. Buenas noches a todos. Los españoles, mediante su voto, han decidido otorgar al Partido Popular su confianza para gobernar España en los próximos años. A mí no me parece mal de que sea blanca, como símbolo de la nieve, o sea que de la sierra. Pero cada vez que la hicemos, dirán que nos estamos rindiendo. Podemos ponerle un escudo en medio. El escudo del ente. No tenemos. Para eso estamos aquí, para inventarlo. Otro símbolo de nuestro territorio puede ser, por ejemplo, una vaca, un choto. O unos cuernos. ¡Animal! ¡Ya está! Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Vallospea. Creo que solo nos falta lo del himno. ¿Por qué no adoptamos el riau-riau que se canta en la sierra cuando las fiestas de otoño? Muchísimas gracias a todos. Hemos ganado las elecciones gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Aquí seguimos para trabajar por España y por los españoles. Gracias. Elvira, cariño, ponlo otra vez. Y hoy hemos ganado las elecciones gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Es que no me lo creo. Ese de ahí soy yo. ¿Me lo podrías poner otra vez más? Mira, van 50 veces que lo ves, Mariano. Ya estoy harta, me voy a la cama. ¿Qué carácter? Y hoy hemos ganado las elecciones gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. Por estar aquí y por habernos apoyado. Riau, riau. A lo largo de toda la campaña. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. No habrá para mí otros enemigos que don José Luis Rodríguez Zapatero y del candidato don Alfredo Pérez Rubalcaba. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. Cantad, serranos, cantad. El himno de nuestra tierra. De que nadie podrá probar. Podrá probar. Muchísimas gracias a todos. Podrá probar. Riau, riau. Riau, riau. Pido un minuto de silencio. Zapatero, el próximo presidente del gobierno se llama... Arpullo. Gracias, de verdad. Podrá probar. Just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay por venir, cuando intentamos, no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas. Estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos. Todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. She's a hothead, hothead, hothead. se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Perdido de golpe su vestido nominal y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Caixo, caixo, dereta y periferias industriales. Otro martes aquí sacamos toda la cacharrería para empezar desde Sin Chiriquirratia este desfase lunar de hoy. Bueno, la luna llena de este mes tan con tan temperamento que hemos tenido, nos ha traído una jornadita más templadita y más primaveral. No, no estáis escuchando el tiempo, estáis escuchando Zintzilik Irratia. Aunque si queréis os podemos dar el pronóstico del tiempo, si queréis en directo, llamando al 943-527407. Menos mal que no acaba en 5, porque si no, pues el culo te la hinco. Eso va por Telefónica, por los recibos tan enrollados que suelen hacer. Bueno, y en esta marejadilla no hemos traído mucho trabajo, muchos deberes hechos anteriormente, así que esto va a ser todo un lo que manden, un lo que nos vaya saliendo en el transcurso de esta ratillo, pasada la medianoche, seguramente. Bueno, aunque no hemos tenido mucho tiempo de trabajar el programa de hoy, como decimos, la miseria del oro nos va a introducir en el mundo de la minería, en el mundo del oro y de todo lo que conlleva. Bueno, recogemos un vídeo audio de Causa Justa, conducido por Piedad Córdoba y dirigido por Juan Pablo Méndez, en el que nos van a hablar en la última década que se ha impulsado, por ejemplo, en Colombia, la gran minería, más del 7% del territorio nacional está concesionado fundamentalmente al capital transnacional desplazado a la minería, de hecho, o tradicional. Bueno, así nos van a contar cómo ponen en riesgo el medio ambiente. Sin embargo, la mega minería transnacional no solo es un potencial ecocidio, sino que genera desplazamientos violentos de comunidades enteras que llevan viviendo en esas tierras miles de años. Se llevan el oro y dejan miseria. Bueno, y nos llega también información al correo de distintos grupos ecologistas donde denuncian la publicidad engañosa de Peugeot. Bueno, en uno de los spots de esta casa de coches, casa automovilística, uno de sus lemas es: cada vez son más los que contaminan menos, dice. Esto en la publicidad de dos modelos de marca Peugeot, anunciada un nivel de emisiones de CO2 que no se corresponde con las que en realidad producen. Así que mientras encontramos en el fondo de la cajita el cogollo sagrado, ya que nosotros, nuestra religión no es la de fustigarse las espaldas ni sufrir mucho si no se puede. Y mientras vemos dónde está el subcomandante de la nave, a ver si está por aquí abajo o subiendo una latita de cerveza para comenzar a ver qué tenemos en la pista número uno para hoy. Está hoy. Parece que está pilla. Bueno, parece que nos van a traer unas musiquitas mundiales el subcomandante si deja de morder el micro. No, se muere los micrófonos. Bueno, venga, pasa a tu sillón que nos vamos a despegar en este nuevo milenio. Ahí parece que está tenso el subcomandante. Vamos relajando, relajando el esfínter, así, relajando, relajando, Billy. Ahí te veo. Automático activado. Ahí, así. Ahora ya cambia la cosa. Así cambia. Masaje tailandés activado. Ay, así a gusto comenzar o acabar la jornada. Bueno, ¿y qué tenemos por ahí, Orejón? ¿Tenemos algo nacional, internacional? Dry, bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. Ah, mira. También. No viene nada mal para comenzar a escuchar la ceiba de Totó la Momposina. Nos vamos hasta Colombia con esta música ambiental. Se va la ceiba, se va, ceiba amarilla, por lo que ríe. Se va la negra, se va la ceiba, se va la negra, se va para arriba. Oye mujer, Y desde aquí, desde el otro lado del parapeto que es Jaizkibel, nos gusta ver cada día más el mar. Si tú no regresas más. Esa mar que entra en tus ojos, la mar, allí quieta, pensando sin pensar. Ahí está el mar en tus pupilas quietas de claridad total. Azules, tan azules, o grises, o perdidas, o qué fue lo de allá. Aquellas melodías que las aves te cantaban se han vuelto tristes, frías al saber que ya no estabas. Las flores que conté. Mientras tú ni te advienes, te apoyas en el borde, no puedes recordar porque todo da igual. Y andándote a lo vasto, ves cómo las gaviotas trastornan lo neutro y así, como vuelo raso, firman su libertad. Se han vuelto tristes, frías al saber que ya no estabas. Las flores que contentas cada día te saludaban perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Estás tranquilo, estás y casi me da miedo tu fiel tranquilidad. Es como si ya vuelto de mundos inhumanos no pudieras hablar. Como si no pudieras ni siquiera gritar, ni tan arrayú. Arrayú, reventar por lo sano y a tu modo explicar, pero por lo menos ahí estás. Tantas distancias, tantos rumbos de más llorar, hay dentro de esos ojos sin mirada por claros. Por ahí se refleja la imagen del mar. Era un fragmento de una poesía de Gabriel Celaya, un fragmento de la poesía a un viejo marino vasco que nos dedicaba o nos aconsejaba para leer hoy Marta desde Asturias. Mire, está en Asturias en estos días. Un saludo grande y gordo si nos está escuchando desde la red, y agradecer todo lo que nos manda. sa, moja en asiento de chicharrón, mi porro me sabe a bollo y morongo, mi porro me sabe a bollo y morongo, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Cualquier candidato que esté respaldando con dinero del Anedoro es enemigo de Marmat. Estamos en un país terriblemente desigual, estamos en un país donde no hay empleo y muchas personas van a querer sacar oro de manera legal o ilegal. Hay mucha delincuencia, que si usted coge un orito, ahí mismo lo quieren quitar, lo quieren atracar. Y Santos, que es un irresponsable, levanta la teoría de que es que todos los pequeños y medianos mineros o son paramilitares o son guerrilleros. Bueno, y de manos de rebelión nos vamos a adentrar en la miseria del oro. Nos vamos hasta Colombia. Vamos a hacer una minga. Ese cerro es de ustedes, pero también es de nosotros y es de la humanidad. ¿Era legal o ilegal? Hay mucha delincuencia, que si usted coge un orito, ahí mismo lo quieren quitar, lo quieren atracar. Y Santos, que es un irresponsable, levanta la teoría de que es que todos los pequeños y medianos mineros o son paramilitares o son guerrilleros. Vamos a hacer una minga. Ese cerro es de ustedes, pero también es de nosotros y es de la humanidad. Minga, no, de vida mal abajo, cuando iba a dejar esta minga acá. Respeten esta región, respeten la ecología, que la virtud del respeto es muy única en la vida. ¿Qué será de los mineros? ¿Qué será de los mineros? Cuando los gringos lleguen, no sé dónde van a quedar. ¿Qué será de los mineros? ¿Qué será de los mineros? Cuando los gringos lleguen, no sé dónde van a quedar. El Congreso de los Pueblos para legislar sobre temas tan importantes como la situación mineroenergética del país, están empezando a hacer mella en esa otra sociedad que piensa que el país le pertenece. En eso tenemos que trabajar unidos precisamente para hacer un frente de lucha, precisamente en contra de eso, denunciando a las multinacionales. Pero miramos que en las comunidades llegan las retroexcavadoras que también generan un impacto ambiental. Entonces, que ese mandato es de que en las comunidades sí decimos cero dragas en los ríos. Este mandato popular tiene mucha más fuerza que los intereses particulares y que los intereses comerciales y de las multinacionales en el país. Ashanti también está en el Chocó, nosotros vamos para Careperro, vamos para Norosí y vamos precisamente a eso, a dar la cara con los campesinos y sobre todo a señalar a las multinacionales como responsables de los graves problemas que tiene el país. ¿Cuáles gobiernos, cuáles congresos? Aquí mandan las multinacionales. Colombia se ha caracterizado por ser un país fundamentalmente agrícola que se precia de figurar entre los tres más biodiversos del mundo. Su condición agrícola y biodiversa corre el peligro de ya no ser más. Hoy Colombia aspira a posicionarse a nivel mundial como país minero. Y para lograrlo cuenta con los buenos oficios del capital transnacional. Esta tendencia que ya genera protestas masivas definirá las agendas políticas del siglo XXI. Y no es para menos. La ley establece como zonas excluibles de exploración y explotación minera a los parques naturales, las zonas de reserva forestal protectora, los ecosistemas de páramo y los humedales Ramsar. Sin embargo, la realidad es otra. Esta era el área titulada para minería en páramos en el departamento de Boyacá en 1990. Su crecimiento es drástico durante los 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Para septiembre de 2010 se habían otorgado 8.828 títulos mineros sin respetar páramos, parques naturales ni reservas indígenas. Los páramos producen el 70% del agua para consumo humano del país y la megaminería transnacional utiliza en promedio 1.000 litros de agua por segundo, además de emplear químicos altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro. Aún así, el Estado considera que se trata de una minería responsable con el medio ambiente y que representa un gran motor de desarrollo para el país. Yo quisiera reírme. He abierto la ventana y los pájaros traían y llevaban noticias. Unas eran secretas y las otras propaganda de una falsa alegría. No quise entender nada, feliz en mi indolencia, entregado a la brisa. Pero, ¿qué tan benéfica es la megaminería para Colombia? La inversión extranjera aumentó en 74% entre 2006 y 2009, gracias a políticas amigables del Estado para con las multinacionales, como declarar ilegal la minería de hecho o tradicional. Entre 2004 y 2008, por ejemplo, el gobierno redujo los impuestos para las multinacionales del 13 al 8% y las regalías del 6 al 4,6%. Se estima que en 2009, con los altos precios del oro y el carbón, la renta minera de los productores privados fue del 83,7%, mientras el Estado obtuvo solo el 16,3%. La falta de regulación y control, así como las políticas de persecución, han generado una pequeña y mediana minería desordenada y riesgosa. Lo ocurrido en Zaragoza con el río Dagua no solo es una muestra a pequeña escala del enorme impacto ambiental de la minería, sino de la miseria que deja el oro. Chivo, hermano. Están condenados todos. ¿Más bien o no? ¿Cómo han estado? Cuéntame, Santita, cómo fue la historia. Yo estaba lavando una ropa. Entonces sacaron una tierra azul. Pues yo llegué y la catié y tenía unos ojitos. Pues entonces yo vine y la avisé por algo. Le mandé a mi hermana que le dijera a la gente que fuera la menina, porque si salió sola como para todos los de aquí, pues. Y cuando ya vimos, pues vino todo, una aventura y de toda parte, y quedamos jodidos. ¿Y ustedes qué pueden decir de cómo les cambió la vida la llegada de todas esas retroexcavadoras? Para mí hubiera sido mejor que no hubiera llegado retroexcavadora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muerta, por lo menos mi mamá, acá hay mucha gente que quedaron tapados y toda la cosa. Y hay mucha delincuencia, que si usted coge un orito, ahí mismo lo quieren quitar, lo quieren atracar. El barquero, lo que come es pura miseria. Si nosotros estamos comiendo la carne, los perros están comiéndose los huesos, ¿cierto? Aquí a veces pasa así. Los que se llevan la plata son los dueños de retro. ¿Y los de las retroexcavadoras? ¿La mayoría de los dueños de dónde eran? Había muchas personas que venían de otras partes, de China, de otro lado, venían apoyadas de la misma gente. ¿Coreanos? De aquí. Apoyados por la gente de aquí. Por las autoridades que les permitían entrar. Sí, ahora yo y les permitieron, ellos consiguieron la riqueza y salieron. Y yo, que no quería entender nada, en mi indolencia y entregado a la brisa, todo me acariciaba y un tremborcillo sacudía mis cuartillas. Daba miedo escribir, romper esta aparente calma definitiva, o irrumpir como irrumpen hablando algarabía las locas golondrinas. Daba miedo hablar de secretos o los suyos o los del hombre, o interpretar la vida. Quisiera seguir siempre sin concretar palabras flotando en la delicia. Hace más de 30 años trabajo lo que es el barequeo. El barequeo es lo que nosotros ya lo que botan los molinos o lo que bajan las borrascas. Esta es una minería artesanal. ¿Cómo son las ganancias entre estos mineros que explotan y mueren aquí y entre la gran minería que es la que va a montar ya todo el proceso de industrialización? Ellos se quedan con la mayor parte. Sí. Claro, claro. Sacan es por arrobas. Y nosotros nos sacamos es por tomines castellanos, poquitos. ¿Cómo es el proceso de que a ustedes los van a sacar de aquí del municipio? Por ejemplo, yo trabajo en Marmato. No sé cómo irán a cuadrar esta gente, porque los grandes mineros ya vendieron sus casas, vendieron todos los terrenos, sus molinos, sus minas. Y ya lo quieren comprar al pequeño minero su casa, su minita, y no los quieren como reubicar, quieren tome sí, y váyase. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues hombre, ¿bien o no? Bienvenida. ¿Cómo te ha ido? A este pequeño poblado de Marmato. ¿Cómo le ha parecido hasta ahorita? Muy lindo, muy lindo. Mineros, muy diferente. Muy diferente, diferente a todos. ¿Por qué me dices eso? Este pueblo es diferente a todos. No tiene nomenclatura, las calles son empedradas, faldudas, está monofilo. Pegados de los hilos de Dios que nos protege, porque tenemos enemigos muy poderosos en el gobierno. Sí, ¿como quiénes? El hermano del presidente es socio de la compañía. Sí. El hijo del presidente Uribe es socio de la compañía. el ex ministro de Minas y Energía ya trabaja con la empresa, de manera que estamos sitiados por funcionarios del Estado que de alguna manera están minando los derechos que tenemos aquí los mamateños. ¿Quiénes están detrás de realmente de la propiedad de las minas? Bueno, aquí primero pues fueron los indígenas y después llegaron pues los españoles. Las minas de Marmato fueron hipotecadas en 1825 por Simón Bolívar. Se dice pues que para poder financiar la guerra emancipadora. Sí. La empresa aquí ha impuesto unas condiciones. Es de que aquí... ¿Cuál empresa? La multinacional. Nosotros ya no hablamos de determinada empresa porque ellos se cambian de nombre como nosotros de camisa. Y entonces ellos eluden responsabilidades diciendo no, es que la otra empresa fue la que cometió los atropellos, nosotros somos otros. Pero sucede que ellas cometen lo mismo o peor y ya se cambian de nombre. Entonces nosotros ya hablamos es de la multinacional. Y no consideramos nosotros justo de que todo eso que ha representado Marmato para la nacionalidad, el Estado quiera pagarnos de esta manera. Marmato se está acabando, Marmato ya quiere hundirse, porque le están desquiciando la parte que tiene firme. Y yo como estoy nervioso, ya voy a vender la mina, voy a salirme de pobre, a salirme de la ruina. El impacto ambiental que tiene la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto no debe de ser, ni aquí ni en ninguna parte del país, porque vemos que en otra parte, en otros países, dicen que es que ya no dejan. Porque vinieron aquí, yo les dije, bueno, ustedes por allá, ¿por qué no hacen minería a cielo abierto? Que no, que por allá, por el medio ambiente, no nos dejan hacer esa minería. Entonces, aquí se pueden llegar. El presidente Santos sí puede aceptar eso, que nos respete a los colombianos. Eso es lo que debe ser el presidente Santos, junto con sus multinacionales. Ya bajan los campesinos de la serranía, así siguen en el camino llenos de alegría. Que la parranda está en la calle, que va a amanecer. Goza, goza, Plinio Sierra, que vamos a hacer. Que la parranda está en la calle, que va a amanecer. Goza, goza, Plinio Sierra, que vamos a hacer. Quisiera seguir siempre sin concretar palabras, flotando en la delicia. No luchar, no decir, no alistar pensamientos, no sangrar por la herida. Ser solo propaganda fácil de la belleza, no secreto que abisma, y así me he despensado. Y así otra vez me he vuelto contra mis furias frías. Colombia es uno de los tres países que más vierten mercurio a los ríos en el mundo. Colombia, en particular el nordeste antioqueño, es el lugar donde se ha medido una mayor concentración de mercurio en el aire. Entonces, hay algo que trasciende la minería y es, estamos en un país terriblemente desigual, estamos en un país donde no hay empleo y muchas personas van a querer sacar oro de manera legal o ilegal. Pero que eso signifique una amenaza sobre las comunidades desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de salud pública y de seguridad alimentaria, yo considero en lo personal que es inaceptable. ¿Quién es usted? ¡Yo soy minero! ¡Yo soy minero! ¡Soy! ¡Y vengo a protestar! ¡Para el trabajo conservador! ¿Por qué le duele tanto al gobierno que los nativos exploten lo que tiene a sus pies y prefieran entregarle esto a una multinacional que nos va a explotar y nos va a dejar un desierto? ¿Después qué? ¿Qué más, hombre? ¿Bien o no? Bien, sí, señora. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señora. ¿Cómo estás? Bien. Pues ahí hay un ingeniero que la va a atender, pero no hay así quien tenga la vocería para... ¿No? No sé. Buenas. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿a quién se va a ir? Pues seríamos como interesados en saber de cómo van a evitar el impacto ambiental de la minería cielo abierto. La parte del proyecto, el macro proyecto como tal, la parte social, nosotros aquí no tenemos pues como conocimiento ni tenemos ni tampoco pues como la autoridad. ¿A quién tengo que buscar? ¿Quién es el presidente o la presidenta de la empresa? Para la presidenta es María Consuelo Araújo. ¿Pero ella se encuentra aquí en Bogotá? En Bogotá. Okay. Sí. Esta minería en Colombia no es la minería de cualquier momento de la historia, sino la de este momento específico. O sea que es la minería de la época del libre comercio, del neoliberalismo, del consenso de Washington. Esas políticas, ¿qué obligan a Colombia a hacer? Primero van a desindustrializar, o nos están desindustrializando, y va a ser más ahora con los TLCs. Al mismo tiempo nos van a imponer la especialización en cultivos tropicales y perder el resto del agro. Ya perdimos el trigo, la cebada, casi todo el maíz, pero vamos a perder el arroz y muchísimas cosas más. O sea que aquí no tenemos una minería que le va a sumar a la industria y al agro, sino que lo que tenemos es una minería que va a sustituir la industria del agro. Y cualquiera que recuerde un poco la historia de América recordará que eso fue lo que hicieron los españoles. Es una minería de tipo colonial. A veces nos conmueven unos roncos azufres y la pena se triza. Mas lo nuestro es solo mirar que todo pasa y es inútil la prisa. Por eso combinamos felizmente palabras. Pequeña minería es ilegal, y es así como nosotros llegamos y le decimos al gobierno de qué forma no somos ilegales. El gobierno dice, tienen que tener títulos, tienen que hacer títulos, y vamos a hacer una amnistía para el pequeño minero. Entonces, esa amnistía consistía en que nos legalizaban 99 hectáreas por cada asociación. Cuando hicimos todos esos trámites, nos encontramos que el 70% de las áreas que estábamos solicitando ya tenían dueños, ¿sí? Donde nosotros estábamos trabajando la minería. ¿Cuáles eran los puntos fundamentales de la reforma al código minero? ¿En qué consistió fundamentalmente la reforma? Bueno, hay puntos así como, por ejemplo, el que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Primero en el derecho. Nosotros estábamos convencidos que nosotros éramos los primeros acá y teníamos el derecho, pero no era así. O sea, el primero que allá en la oficina en Bogotá o en Cartagena, ¿sí?, tramitaba el formulario para el título, ese era el que era el primero en el tiempo, ¿sí? Pero el otro también es como ese que ha estado en toda la reforma, y es que tiene derecho a una concesión minera, a un título minero, aquel que tenga la capacidad técnica, económica y ambiental. Claro, los pequeños mineros no tenemos eso. Este río Magdalena en ese momento empezó a ser, decimos, masacrado, sitiado, ¿sí?, por los paramilitares, y decimos que la fuerza pública, o sea, mientras los paramilitares en los puertos hacían retenes, bajaban la gente de las chalupas y las mataban, la guardacosta de la naval patrullaban por el río. O sea, ahí entendimos nosotros de que había una alianza entre fuerza pública y paramilitares, pero también había todo un interés del gobierno facilitarle a las multinacionales, ¿no? Hoy se legisla para la muerte y hoy se legisla en contra del pueblo colombiano. Esta es la quebrada de Norosí. Esta quebrada depende arriba de la cordillera, de la serranía de San Lucas, ¿sí? y era donde se consumía el agua del municipio. Hoy no se puede consumir esa agua, el municipio queda sin agua, ¿sí? Pero igual era una quebrada donde la gente pescaba mucho. Sí. Hoy no se puede pescar. Murió Nelly Pacheco y de recuerdo nos dejó la historia completa de este pueblo de Arenal. Y devolver el tiempo que más quisiera yo, pero que va si es que la vida es fugaz. Hay, digamos, una aguda contradicción entre la minería, las transnacionales y el gobierno por un lado, y por el otro lado los pequeños y medianos mineros y los mineros artesanales, que en muchos casos son simbióticos con los pequeños y medianos. Y Santos, que es un irresponsable, en vez de plantear esta contradicción de una manera franca y clara, levanta la teoría de que es que todos los pequeños y medianos mineros o son paramilitares o son guerrilleros. Catalogarlos así tiene un propósito clarísimo, que es erradicarlos, eliminarlos, para que toda la minería en Colombia sea minería transnacional. ¡Uébaje! Bueno, y volvemos a vivir en el año 2013. Adoro mi cumbia. Como el real metal, que es el oro, sigue marcando la pulsación del planeta. Mi palma, mi luna, indios y cabañas. Esto es un ejemplo tan solo el de Colombia, pero hay otros. Bueno, y antes de continuar con esta información sobre la minería del oro, o la miseria más bien dicha del oro, no sé si inaceptable no recoger la carta firmada por todas las golondrinas. Llegaron foráneos con el gras en la mano. Es cuando he entendido lo que diferencia de los que píos y pían. Cuando hablamos es para decir algo que si no canta, grita. La luna está roja, será porque sufre. Hablamos cuando algo desde dentro exige valentía. No gustamos de combinar palabras más o menos bonitas. Al inocente condenan. Y nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta. Despreciamos a cuantos charlatanes adornan la mentira, entre paréntesis podíamos escribir políticos. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Escuchamos al hombre o persona o mujer que encerrado bajo siglos se eriza. Esforzados arrastramos el carro del verso que chirría. Pesares, pesares, tan sola las nidos. Pesares, pesares, la luna está roja, será porque sufre. Como ave en congoja, que sube, que sube. Y al oír cómo suena esta parmetralla. Combatimos y combatir es golpear levantando la vida. Somos serios, serios en nuestro trabajo, es nuestra alegría. Somos personas y no chorlitos que hacen sus monerías. ¡Esta es tu bandera! ¡Ué! No suenan tambores, temen por su vida. No suenan tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia está herida. Que lo oigan. Adoro mi vida. Adoro protesta. Político, un papel primordial lo incluye entre las locomotoras que jalonarán el crecimiento económico del país, junto con las de la agricultura, la vivienda y la infraestructura. Lo cierto es que el mismo plan de desarrollo revela que la locomotora minera tendrá un impacto del 5% en la reducción de la tasa de desempleo y se le asignará el 41% total del presupuesto. Sin embargo, aunque se espera que la agricultura impacte en 50% esa misma tasa, su inversión será inferior al 5% del presupuesto. No se toma en cuenta que un territorio sirve una sola vez para la minería y a sucesivas generaciones para la agricultura. Es justamente el territorio el eje del conflicto socioambiental generado por la minería. La inversión transnacional. Que la agricultura impacte en 50% esa misma tasa, su inversión será inferior al 5% del presupuesto. No se toma en cuenta que un territorio sirve una sola vez para la minería y a sucesivas generaciones para la agricultura. Es justamente el territorio el eje del conflicto socioambiental generado por la minería. La inversión transnacional exige del Estado un marco jurídico propicio, infraestructura interregional y seguridad en el proceso extractivo. En el cumplimiento de estos requisitos, se han violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que, olvidadas por dos siglos del proyecto nacional, hoy descubren que el Estado ha concesionado sus territorios ancestrales a la minería extranjera. En virtud de la reforma 1382 de 2010, se declara a la minería como de utilidad pública e interés social, priorizando este empleo del suelo frente a cualquier otra actividad y uso. Según Bernard Vigras, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial asesoraron dicha reforma. Se le ha dado dinero al gobierno colombiano para ayudar a cambiar su legislación ambiental con el fin de ser más flexible y más favorable para las empresas mineras, denunció este congresista canadiense. No deja de ser llamativo que sea justamente Canadá la sede de algunas empresas mineras transnacionales que operan en Colombia y otros países latinoamericanos. El acompañamiento a la industria que plantea el Estado a través del Ministerio del Interior para mediar con las comunidades se ha traducido en violencia. Los pueblos asisten hoy a la militarización de sus territorios y al consecuente desalojo forzoso de sus predios. El paramilitarismo también se hace presente allí en donde el subsuelo es rico en recursos minerales. Más vale el agua que el oro, es el clamor de las comunidades desde el río Bravo a la Patagonia. Los casos de Lamedoro en Marmato, que plantea a ese pueblo histórico mudarse de lugar para que pueda entrar en acción la minería a cielo abierto, y el de la Muriel Mining Corporation, que pretende explotar el cerro sagrado Careperro de los Embera Catío, muestran claramente que del triunfo de las comunidades en su lucha por el territorio depende no solo su suerte, sino la de Colombia, su biodiversidad, su agua, su soberanía y su futuro. Es una desgracia para la comunidad afro y para la comunidad indígena, que fueron históricamente arrinconados en las regiones más apartadas del país. Allí los dejaron en un lugar donde no estaba, pues estaban lejos de la civilización, entre comillas, lejos del progreso, lejos de las tierras productivas. Pero no se sabía en ese tiempo, o se podía saber, no sabemos desde cuándo, del potencial minero energético de estas tierras. Y entonces ahora resulta que las comunidades indígenas están asentadas en lugares donde hay grandes yacimientos de oro, cobre, molibdeno, carbón, petróleo. Padre, y este cerro que vimos ahora allí es el cerro Careperro. Sí, es el cerro Careperro o Jaicatumá, que es cerro sagrado. Sí, para la comunidad para Embera. La comunidad Embera, sí. Padre, y aquí hubo un bombardeo cerca de las comunidades indígenas que están ahí en Guayabero. Sí, el 30 de enero del 2010 hubo... Hace poco. Pues sí, hubo un bombardeo. Y la disculpa del ejército era que habían visto salir humo y que pensaron que era un campamento guerrillero. Sí, pero además no fue la única vez. Esta comunidad donde vamos a estar a esta noche fue bombardeada. Le tocó salir la comunidad a las 9 de la noche, una hora, abandonar absolutamente todo, vivir tiempo, varios años fuera de su territorio. Regresaron en el 2008 y en diciembre del 2008 llegó el ejército, invadió su cerro sagrado y el 3 de enero entró la empresa. Entonces toda la comunidad se moviliza para defender su cerro. ¿Cómo se llama la empresa que hay? En ese momento era La Muriel, tiene un contrato de riesgo compartido con la Río Tinto, que es una de las multinacionales más grandes del cobre. Entonces, cuando se anunció que iba a entrar esta empresa a hacer exploración, se presentaron varios suicidios en la comunidad, porque la comunidad había experimentado el desplazamiento y en el desplazamiento desaparecieron personas, la gente sufrió muchísimo. Entonces la gente estaba, tenía muy vivo esa realidad. Y el hombre borracho, palo con él, que no se quiere componer, palo con él, ay que no sé qué voy a hacer, palo con él, que no se puede. Bueno, como decíamos, esto era un ejemplo más de lo que, de los efectos que tiene la minería y sobre todo la minería a cielo abierto en cualquier parte del planeta. En este caso es en Colombia. Tienes más amplia información sobre este tema en las tres dobles subes, rebelión.org. Que no se quiere, que no se puede. Recogíamos nosotros un fragmento de este documento en vídeo de Piedad Córdoba y dirigido por Juan Pablo Méndez. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Palo con él. Ay, con miles siempre borracho. Palo con él. Allá empezó el. Bueno, expresan un poquito de alguna manera de antes de que el oro llegue a los cuellos o pulseras o muñecas o tobilleras o donde quieran ponerlo, todo lo que conlleva unos pocos gramos de oro. Que no se quiere, que no se puede componer. Palo con él. Bueno, en la pista número uno nos acompaña también de fondo Totó la Momposina y sus tambores desde Colombia. Ay, mandujo pa' Milé, palo con él, pa' que no forme ya más lío. Esta chamana omega o bruja colombiana en la música tiene las caderas aceleradas. Pista número 2 tenemos con la columna electrizada a Taj Mahal y Tuamani Diabate. Y nosotros aquí todo el mundo con la pilatera puesta. De este disco fusión que han hecho el Taj Mahal, que vive mejor que quiere. Eso ha sido una tontería mía, sin más. No conozco el estado de salud ni su estado social, así que así ha sido simplemente una gracia más bien absurda. Bueno, pues de este disco, como decía, de Taj Mahal y Tsunami, especialmente me ha llamado la atención el tema número 3 de título All Your Book. Thank you. soul. Mr. Georgie Bucket there, in the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bed. Shortening in his bed, swimming in his head, singing ha, ha, ha, ha, ha. Listen, Georgie had a wife, just a mole for his life. Three children that were properly made. Ooh, oh, Georgie Buck, oh, Georgie Buck, oh, Georgie Buck said so. Georgie Buck is dead, and the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bed. Uh-huh, shortening in his bed, swimming in his head. Ha, ha, ha, ha, ha. Georgie Buck is dead, and the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bed. Uh-huh, shortening in his bed, swimming in his head. Come on, mama, ha, ha, ha, ha, ha. In his bed, swimming in his head. Come on, mama, mama, ha, ha, ha, ha, ha. Oh, Georgie Buck, oh, Georgie Buck, oh, Georgie Buck said so. Mr. Georgie Buck is dead, and the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bed. Shortening in his bed, swimming in his head, singing ha, ha, ha, ha, ha. Información del correo donde distintos grupos ecologistas dicen que están hasta los huevetes de la publicidad engañosa de Peugeot. El lema que sacaba esta casa de automóviles era: cada vez son más los que contaminan menos. Esto, como decimos, se leía en la publicidad de dos modelos de coches de esta marca, Peugeot. Anunciaban un nivel de emisiones de CO2 que no corresponde con las que en realidad producen, un caso de publicidad engañosa porque estos grupos y la Unión de Consumidores acuden a los tribunales y la Audiencia Provincial de Madrid. Esta misma audiencia les da ahora la razón y obliga a Peugeot a publicar rectificaciones, un toque de atención a todos los fabricantes de vehículos que incumplan la norma, ya que van a tener que gastarse más pasta en cambiar los anuncios. Bueno, sin más, decir que esta sentencia considera que la marca infringe el Real Decreto 837 del 2002, que regula la manera de informar sobre contaminación de vehículos y da, por tanto, la razón a los grupos ecologistas estos de la demanda presentada en el 2008 contra, como decimos, la empresa de Peugeot. La famille, cuyate, cuyate, cuyate. Mama, ella, la mami, nadie quiere. Solo que le pido. Mama, ella, la mami, nadie quiere. Que le pido de todo mi corazón. Bueno, y mirando en la red también, Fernando nos aconseja que escuchemos a Zaz, que ya poníamos hace algunas semanas. Ya que está el YouTube está bastante habitado de vídeos de este grupo, pero la verdad que molan. Zaz con Jive en directo con Zito Callejero. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. Bueno, hemos tenido un pequeño salto de escenario. Bueno, y tenemos más musiquita que nos coloca la peña pinchada aquí. Vamos a ver. Voces desde Mali. Esto tiene pinta de tener futuro. Vamos a escuchar a las voces desde Mali que nos cuelga Fernando desde Valencia directamente en estos momentos. Thank you. bem palia de não fará eu tocar não fará o baricaca não fará eu tocar o manaque maliba machete sei lá é bom bali deve malila não bolinho manja bebe vala bebe vala bebe corrindo e não bolinho fará fim de bebo no melani mali de Mali teke tomboe ha Nena nifodu nunya mawe Faso ba teke tomboe ala Kaira jabala Hanna mali ba teke leke jamana e Anga mulori nyagoma Ambebe fala Jama ambe bakele Mali ya Mali ba kira jona mi e Ah he Mali Ala fo koron fo mulu ye mali te dalala Hey kunu mali bakera mulu mali bego yambe kashila hamina jorola bisikera boye dumu do flim ngura ni ngera ka ba boye abana tanna ma todo amege jugu sa boye mali to nye jamana mi jamana dumamba kabini kala nana mali dumbe torola boye Malisa me foi Só que leva essa de manhã pra ler E me amina A me jorla Jogana la que eu gande Qual é malimé A me jorli que lenhe Jogana la que eu gande Qual é malimé Janjamani Mali Wana Sari Habi Harono Kiten Kini Me Mahatam Nera Bugu Merit Mahatam Nera Nika Kani Sali Lugu Desana Una Mena Jamana Werete Yelana Malita Hishki Mali Babe Bambolo Le Kide Me Mama Jasiri Maloya Le Antai Karate Me Farafina ni farajela Mali Ka faranyuaka Ka ine nyuana Ka duda kelefe Ka boda kelefe Ode Mali bayi Adi ye yo ye kuriya Ba ba ba ba Ye madi tere kamba Ya on on est tous égalés devant tout le monde. Nous n'est la meilleure qu'elle est vite devant tout le monde. Je n'ai pas quitté, anga mali tout le à Kabourou n'a qu'à mon ébaye n'a y n'y ont qu'elle est mala bato, n'est pas la salle à la bébé, je suis pas à la barica. Bueno, y sigue llegando información desde Asturias, esta otra vez, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos cuentan, ya que Obama abandona la promesa de cerrar el campo de concentración de Guantánamo. Bueno, este estado o este departamento del estado, que es el encargado de clausurar la cárcel militar estadounidense de Guantánamo, que está en Cuba, y que había prometido eliminar el presidente Barack Obama, dicen el funcionario que había asumido el compromiso de estudiar la eliminación de Guantánamo, fue reasignado a otra función y no será sustituido. Dicen que este funcionario estará en el futuro destinado a la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Estado, pero fíjate qué morro que tienen, que al final no dicen nada de por qué no clausuran por fin esta cárcel de exterminio que es Guantánamo. Este anuncio coincide con la aparición por primera vez desde octubre de los tribunales de Khalid Sheikh Mohammed y de otros cuatro detenidos de Guantánamo que afrontan la pena de muerte por su participación, como sabréis todos y todas, en los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. No sabemos si el poder es de los arquitectos de erigir semejantes edificios de edificios que son emblemas de este sistema capitalista, que lo que demuestra es que masacra mucho más que esta gente que se cargó estas torres. Así esta información que nos manda María desde Asturias, como decimos, recordándonos que también el presidente Obama abandona las promesas que hacen antes de que les voten. Tema que nos aconsejan desde Valencia, Fernando, y este sí que no lo he escuchado, así que voy a ser yo un sorprendido probablemente, y nos aconseja escuchar Primordiais, No te quiero, Padama. Thank you. leoparda, miña gala de papeles, non te quero para dama, miña gala de papeles, non te quero para dama, quero te para mujeres, ay alelo, ay alalo, y ay alelo, ay ala. Tu mente mae la mía. Porfía, tu mente mae la miña, tuveron una porfía, a tu mente que era noite, a miña que era día, a tu mente que era noite, a miña que era día. María, miña María, María do pelo roxo, levo te no corazón, atravesa lo puntoxo, levo te no corazón, atravesa lo puntoxo. Pandeiro mae la escucha, María miña María, o pandeiro mae la escucha, María miña María, o pandeiro mae la escucha, tirancha melancolía, ay alelo, ay alelo, ay alelo, ay ala. Chen chen chen chen chen chen chen chen chen chen. La luna hace unos días nos sacó completamente su cara. Ahora, aunque su carrillo derecho empiece a menguar, ahí anda. O ahí flota, más que andar, flota. Chin, chin. Bueno, y acabamos esta jornada con un día casi primaveral. Ya anochecidos nos pillan sin cambiarnos los gallumbos. En esta primavera sin lluvia, nuestros bosques y el corazón bajo tierra y mis pasos en la hierba. La verdad de esos robles, de esas montañas puras, parecen increíbles de tan desnudas. Quítatelo todo. Bueno, esto es un cruce de cables de un anónimo que tenemos aquí también plasmado en el correo. Dice de la verdad de esos robles, de esas montañas puras que parecen increíbles de tal desnuda. Siente al poniente que exalta todas sus vagas mentiras, dichas a la deriva, y el corazón se aísla. De pronto las frías estrellas no son nuestras. Esas estrellas que están ahí brillando son de ellas mismas, y el silencio no nuestro, la noche en que se escucha con sigilo el paso de los dioses más antiguos. Aretha Franklin, nos vamos ya hasta la semana que viene, sin antes recordaros que hagáis lo que os salga los huevetes o de la almeja, que son 2 días y si se pueden 3. Bueno, ya que va de morriñas de esto, de estas galeguillas, vamos a darle morriña a nuestro coleguilla Fernando, que nos está escuchando desde el otro lado, mandándole un saludo y un besazo en directo desde aquí, recordándoos a todos y todas que si queréis participar ya sabéis dónde estamos, en Sincilic y Radia. Agur eta ondo pasa. J'ai ri aux éclats, j'aime celui qui m'aime, c'est ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis fait comme ça, que voulez-vous de plus, voulez-vous de moi? Je suis comme je suis fait comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry elle n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop timbrée, mais sans beaucoup trop dire, et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui j'ai ri aussi clair. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Ouais, je mets quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y peut rien changer, et n'y peut rien changer. Je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite